Allá en la fuente había un chorrito que hacía grandote, que hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito que hacía grandote, que hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Allá en la fuente las hormiguitas están lavando sus enagüitas, porque el domingo se irán al campo todas vestidas de rosa y blanco. Pero al chorrito no le gustó que lo vinieran a molestar. Le dio vergüenza y se escondió entre las piedras de aquel lugar.